sabéis que dormir en la calle sirve para no tener vecinos, ni arriba ni abajo, ni izquierda ni a derecha, ni portero ni ascensor. Aquí comienza Con la casa en la mochila, en el 101.8 de la FM. Radio Topo. Hola amigos de Con la casa en la mochila, aquí en vuestra Radio Topo. Primer día del nuevo horario. Vamos a hacer la presentación. En primer lugar, traemos a nuestro simpático y tropical médico Yerberito con su tema Azúcar y Sal. Después, el servidor Víctor les presenta a la generación del 27. Hoy toca Rafael Alberti. Fuereño nos hará reír en su sección Otros Mundos, titulada Homo Extraterrestris. Jesús Torrero nos enseñará las calles de Zaragoza en el primer sitio francés a la ciudad. Manuela nos deleitará con su canción estilo Ella Fitzgerald, hablará de Luther King y nos cantará una canción de su abuela. Hoy el tema sal y azúcar como etiología de muchas enfermedades, desde hipertensión, enfermedad renal crónica, insuficiencia arterial periférica, en fin. Es que la etiología, si la azúcar y la sal se encuentran involucradas en muchas enfermedades. En la última etapa, en el albergue municipal, estando en el módulo 5, nosotros consumíamos mucha azúcar, con lo cual las señoritas del comedor nos llamaron la atención por esta cuestión, porque no era planteable que consumiéramos, aparte de que nos estaba haciendo mucho daño por la salud, consumíamos la cantidad de azúcar que estaba destinada para nosotros en todo un periodo muy importante de tiempo. Incluso la jefa de del comedor nos llamó infinidad de veces la atención. Lo primero, hay que comer bien porque los productos integrales es el factor fundamental para lo que se trata la comida, lo que es comer bien. Es importante incluir en la dieta el arroz integral, las verduras, toda una serie de cosas que sean, que tengan productos que sean bien, no, bien poco nocivos para el organismo. De eso se trata en comer bien, porque lógicamente se dice muchas veces por la calle de que uno come bien, pero realmente cuando analizas lo que lleva a la canasta básica, lo que lleva a su plato cada día, no es realmente una comida buena y una comida balanceada. Por eso ocurren muchas, pero muchas enfermedades. El yerberito llegó. Yeah. Para tratar otro tema, hablemos de la sal y el yodo. En las poblaciones de los interiores había problema de tiroides. ¿Por qué? Porque no llegaba el pescado. Porque las poblaciones costeras tenían pescado y consumían pescado importante. Porque una de las fuentes de el organismo se provee de yodo es bien pescado o bien la sal, pero la sal yodada. Eso fue una estrategia que se ideó con el objetivo de evitar de los problemas de tiroides que aparecían durante la sal. De otra parte, tenemos que los negros y la genética. Los negros, de por sí, en su ambiente natural, en África, eran tribus nómadas. Es decir, su conducta era tribal y cazaban. Es decir, corrían detrás de los animales e invertían una gran cantidad de energía. Pero ya los negros se sociabilizan, es decir, entran a la sociedad, pero las enfermedades genéticas las arrastran. Por eso es que se ve que la raza negra sea más propensa a la hipertensión. Una cosa muy interesante son cuando hablamos de los afroamericanos. Si consultamos cualquier literatura, vemos afroamericanos. ¿Quiénes son los afroamericanos? Son realmente los negros que viven en Estados Unidos. Entonces, ¿qué son los afroamericanos? Todos los que vivimos en América somos afroamericanos. Todos los negros, quiero decir, ¿eh? Para comprender estas cuestiones que hablamos de la sal, todo el mundo habla de la sal, la sal, la sal, pero para hacerla más llevadero estos conceptos y que sea asequible a cualquiera de la calle que no tenga ningún tipo de estudios, hablemos de que las arterias son como tuberías, donde la sal lo que hace es que se comporta como una lija que pasa por la superficie y altera la superficie de la arteria, es decir, altera la superficie de la tubería. Los elementos que están en la sangre con el objetivo de reparar estas tuberías son las plaquetas. Las plaquetas adhieren ahí a esas roturas que provocó la sal y propensan que se produzca, se tratan de reparar la estructura que se dañó y viene con el torrente sanguíneo, lo arrancan y lo van expulsando. Pero es que las arterias, todas las arterias no tienen el mismo diámetro. Es decir, según la arteria va caminando, se va poniendo más estrecha y más estrecha. Con lo cual, estos trombos que se hayan formado, que están avanzando, llega un momento que se traban y es un émbolo. Cuando obstruye la luz, ¿qué pasa? Que la circulación deja de haber. Es decir, que el tejido deja de recibir los nutrientes, deja de recibir el oxígeno y muere. Es decir, necrosis. Entonces hablamos de insuficiencia arterial periférica, con todos los daños que esto acarrea. Para hablar de algo interesante es que yo soy cubano y provengo de un país azucarero. Por tanto, nuestro carácter es bien meloso, lo que es muy bueno para las mujeres. Quiere decir que somos un poco ligones. Pero de otra parte, esto tiene sus inconvenientes, porque hemos consumido mucha, pero mucha azúcar y ha el páncreas le hacemos un daño enorme, incluso irreparable, que nos puede conducir a la diabetes. Es decir, que somos prediabéticos del hecho, si lo analizamos así fríamente. Pero para, cuando analizamos la diabetes, existen dos tipos de diabetes. Está la diabetes insípida y la diabetes mellitus. Primero vamos a hablar de lo que es la diabetes insípida. Diabetes insípida es cuando el riñón pierde la propiedad de concentrar la orina. Es decir, que orinamos como agua. Pero hay algo que, hay una patología que es la potomanía, que tenemos que hacer un diagnóstico diferencial con la diabetes insípida, que la potomanía es cuando ingerimos demasiada agua. Que esto es una patología que ya le toca de cerca a la psiquiatría. Por lo tanto, no tocaremos aquí. Si hablamos de la diabetes mellitus, debemos decir, de la diabetes mellitus debemos hacer historia. La historia es realmente que los médicos en la antigüedad, para determinar si un sujeto era diabético, cogían, ¿qué hacían? El sujeto vertía en un frasco su orina y el médico cogía y vertía este frasco, esta orina, la vertía encima de una toalla y la ponía allí. Y si las moscas venían, él hacía un diagnóstico de diabetes mellitus. De otra forma, los médicos tenían también situaciones muy, pero muy difíciles, que era, se sometían a la cata de la orina. Imagínense ustedes, un médico se saboreaba esa orina y tenía un sabor dulce y decía, este paciente tiene una diabetes mellitus. Imaginen ustedes. Pero no, ahí no para todo. Imaginen un técnico de laboratorio que tenía que analizar el meado de cientos y cientos de mujeres y hombres en un día para decir, estos sujetos son diabéticos. No, esto es increíble, pero la historia es la historia. Son... Advertimos a nuestros oyentes que en un futuro nos proveeremos de un pitido para ciertas alusiones aquí del compañero Yerberito. De la diabetes mellitus y sus complicaciones podemos hablar de las amputaciones. Las amputaciones son realmente un momento drástico, porque realmente que le amputen un miembro a uno por una insuficiencia arterial periférica sería el caso más extremo al cual no podemos llegar. Eso realmente hay que prevenirlo. Mi madre, que muere el año 2012, realmente murió de una enfermedad renal crónica, pero fue una diabetes en su debut. Con lo cual, realmente, esto debió haberse previsto, pero realmente la mujer falleció porque una insuficiencia renal, una enfermedad renal crónica realmente es. Y para terminar todo esto, por eso yo he decidido unilateralmente no comer, no adicionar ni sal ni azúcar a los alimentos y bebidas. Bienvenidos amigos de este vuestro espacio poético de Con la Casa en la Mochila, hoy haciendo el homenaje habitual a la generación del 27, traemos a Rafael Alberti, gaditano de 1902, inicia su producción con Marinero en Tierra, 1924, donde vemos aparecer de nuevo los temas y las formas populares

¿Acaso esas manchas blancas eran canas? No, mi chico, ¿acaso no? Nada de cana, ¿me entiendes? Cuando nos despedimos, la vimos por última vez, parecía una bola azul. Esa azul le llaman agua. Las manchas grandes sobre son los continentes, más pequeños que el azul. Algunas manchas, algo distintas, le llaman nubes. Hay de muchos colores. Algunas, mi chico, algunas muy bellas. Entonces, ¿por qué le llaman tierra si la mayor parte es agua? Bueno, Rayo Pasillo dice que los humanos somos así. Nos gusta complicar la cosa, ¿ve? Buscamos la solución donde no está. Que somos raros, pues. Y eso es lo más claro. En lugar de llamarle agua, le llamamos tierra. ¿Extrañas tu vida ahí con tus amigos, parientes? ¿Extrañas los grandes espacios? Los paseos, playas, montañas, las vacaciones, tantas personas que había, ¿qué extrañas? Mira, mira, no es una fácil respuesta, chico, pero algunas cosas, todo, pues ya por el tiempo no las recuerdo bien, pues yo vengo de la tierra, tú ya naciste aquí, mira, déjame pensar y mañanita te diré algo, chico. Pues tengo cita y no se llega tarde, ¿me entiendes? Vector, yo como jefe del biológico le pido reunión inmediatamente con todos los investigadores, sus titulares, porque sabrá que hay ciertas dudas, inquietudes, que debemos aclararlas inmediatamente. Ustedes saben que siempre estoy dispuesto a ello. Dígame. El jefe navegante nos ha pedido a todos información, materiales. Deseamos saber para qué acaso. Si hay una investigación o hay más investigaciones paralelas a lo que hacemos, ¿acaso estamos duplicando esfuerzos? Así es, tenemos las mismas inquietudes que yo. Díganos, ¿qué debemos hacer? Como saben, especialmente tú, Transebro, todos los jefes de investigación, el único que no fue niño sabio fui yo. Y eso lo razonamos. Lo razonaron. Los sabios carrilanos se reunieron y buscaron una personalidad distinta para coordinarlos ustedes, a todos los jefes de investigación, incluyendo al jefe navegante. Es parte de ustedes el jefe navegante. Tiene la manera de pensar y una vida parecida al suyo. Fueron niños prodigio. Sin embargo, llevaré esto al consejo y, como siempre, que el consejo decida. Señores y señoras titulares de investigación, me extraña que se hayan tardado tanto en inquietarse de mi presencia en sus áreas, mismas a las que tengo legal acceso, por cierto. Se escucha un murmullo y todos aciertan. Así es, jefe, así es, jefe navegante. En los ratos libres dedico a estudiar un tema que me apasiona, creo que igual que ustedes. La energía y materia oscura que nos rodea por todas partes, inclusive que está dentro de nuestros cuerpos. Quizás eso ustedes todavía lo desconocen, lo pueden presuponer, pero mis estudios van llegando a esa conclusión. Ustedes saben que esa materia energética lo compone la mayor parte del universo. Según el espacio, estaremos creciendo, recorreremos, ¿por qué no aprovechar la energía existente en abundancia que hasta el momento lo hemos hecho únicamente de los soles, del hidrógeno, atómica, inclusive la que tanto utilizamos, que se descubrió en nuestro amado planeta. Ya sé a dónde nos quiere llevar. En un Cristóbal de la Mancha. A lo abundante, a lo infinito, en el infinito. Así es. Ya se lo dije de alguna manera. La idea es que utilicemos la energía oscura. Y si es posible también sacarle provecho a la materia oscura. Los nuevos humanos nacidos en la nave y en general, las civilizaciones que encontremos o los cultivos, o los distintos reinos, podrán hacerse beneficiados de esta nueva investigación, de estos nuevos resultados. Como dijo el transebro, es infinito en lo infinito. Bueno, pero díganos, ¿esto en qué se relaciona con el combustible que estamos utilizando, es decir, con el actual combustible? Insisto, simplemente estudiamos aprovechar la abundante energía oscura. ¿Para qué? Para que aumente la velocidad de nuestra nave, un enemigo a vencer, y llegar rápidamente a otros mundos, quizás a otras zonas del universo que desconocemos, pero que teóricamente en pizarrón ahí están. Pero, compañeros, el jefe navegante no es el único que en sus ratos libres busca soluciones. Lo hacemos la mayoría. Sin duda, ocupamos como acostumbramos los científicos, siempre pensando, siempre buscando alguna respuesta. Estira y afloja. Todos los asistentes se quedaron perplejos. Sabían de la gran capacidad científica del jefe mayor, perito en todos los temas que se investigaban. Sin embargo, al final, la reunión tranquiliza a los expertos, pues temían ser relevados. Esperen un momento. Hay una trama oscura que por ahí se está realizando. Esperen un momento. Ustedes saben. ¿Qué fondo musical es ese? ¡Un cha-cha-cha! ¡Qué perfidia! ¡El de los marcianos llegaron ya! ¡No se enteran! ¡Los humanos somos los que lleguemos! ¡Allá! ¡Vulgarizándome! ¡Bailando! ¡Ricacha, ricacha! Esto no sucedería si hubiéramos grabado en Radio Topo Interplanetario. Nos pasa por confiar en inexpertos del infinito y más allá. Volver a la sintonía del espacio, la que toca la orquesta de Carlitos el Metálico. Regresar al orden cósmico. Basura espacial, os lo ordeno. ¡Shh! llegaron bailando ricachá, ricachá, ricachá, ricachá. Así llaman en Marte el cha-cha-cha. Barrio plateado por la luna, rumor de milonga, es toda tu fortuna. Hay un fuelle que rezonga en la cortada mitonga, mientras que una pebeta linda como una flor, era coqueta bajo la quieta luz de un farol. Barrio, barrio, que tenés el alma y tierra. Hola, buenas tardes, amigos. La calle Antonio de San Genís y Torres lleva el nombre de un aragonés nacido en Albelda. Va desde la Avenida de Madrid hasta Duquesa Villahermosa y nos recuerda a un hombre que, según Guillermo Fatás, no tenía por qué haber acudido a las tapias de Santa Mónica cuando el enemigo atacaba la batería del molino de aceite. Un balazo francés lo dejó yerto. El año anterior, en el famoso 4 de agosto, también acudió, por su propia voluntad, a mandar el puesto más peligroso en la batería de Santa Gracia, objetivo central del ataque de los imperiales, ganando en esta jornada su nuevo empleo de coronel. Y no tenía por qué, puesto que San Genís dirigía las obras de ingeniería de la plaza y Palafox le había dado tal encargo por saber lo notable matemático y porque su trabajo, acondicionando las fortificaciones del Cantábrico cuando la guerra contra la Convención Francesa, lo habían hecho famoso como ingeniero militar. Hizo la campaña del Rosellón y fue profesor en la Academia de Ingenieros de Alcalá. Cuando Murat ordenó las represalias madrileñas tras el 2 de mayo, San Genís vino a Zaragoza y se puso a las órdenes del capitán general. Zaragoza resistió mucho más de lo previsto gracias a su pericia. ¡Bravo! Y España antes del primer sitio, 1808. La guerra de la independencia fue a la vez contra los invasores franceses y en parte civil de los patriotas contra los afrancesados y colaboracionistas, que pensaron que con la monarquía de José Bonaparte se podría recuperar una política reformista ilustrada, siguiendo los ideales de la Revolución Francesa. Los primeros meses de 1808 trajeron en Madrid el motín de Aranjuez, que obligó a Manuel Godoy a dejar el poder y al rey Carlos IV a abdicar, dejando el trono a su hijo Fernando VII. Llegaron a Zaragoza las noticias de los levantamientos en Madrid del 2 y el 3 de mayo, la renuncia en Bayona de Fernando VII a favor de su padre y de este en Napoleón sirvieron para que el 24 de mayo estallara un motín en la ciudad. Se destituyeron las autoridades reales, empezando por el general Guillermí, y se obtuvieron las armas guardadas en la aljafería. Fue nombrado caudillo el brigadier José Rebolledo de Palafox, escapado de Bayona, al parecer con la consigna de Fernando VII de sublevar Aragón. Este convocó, después de un siglo, las Cortes, que se reunieron en las Casas del Puente el 6 de junio. acordaron proclamar a Fernando VII como rey cuando fuera el momento. Reconocieron a Palafox en su cargo, nombraron a Lorenzo Calvo Rozas intendente del reino y eligieron una Junta Suprema de Gobierno de 6 miembros, con el obispo de Huesca de presidente. Zaragoza, que tenía entonces 43.000 habitantes, era una ciudad estratégica para los franceses, que pronto vinieron a ocuparla, pero también la convirtieron en símbolo de la resistencia contra Napoleón. A finales de mayo, Zaragoza apenas tenía guarnición, y Palafox mandó que se hiciera un alistamiento en todo Aragón para defender la ciudad. Los zaragozanos formaron 8 compañías de paisanos y 1.000 hombres de los tercios voluntarios aragoneses que se juramentaron ante la Virgen en defender Zaragoza hasta la muerte. También llegaron a la ciudad militares y soldados huidos de Madrid y a comienzos de junio estaban preparados para defenderla unos 9.000 hombres y 2 centenares de artilleros. Y el 15 de junio llegaron los franceses. Un ejército francés que salió de Pamplona al mando del general Lefebvre y tras tomar Tudela y vencer al marqués de Lazán en Mayenne y Alagón, se presentó en Zaragoza el 15 de junio de 1808 con 14.000 soldados y abundante artillería. La ciudad contaba entonces con unas 13.000 personas armadas, la mayoría voluntarios y pocos soldados profesionales. Y ese mismo día Palafox salía de la ciudad intentando enlazar con lo que quedara de las tropas del barón de Barsaje y los restos del ejército de su hermano. Las autoridades municipales eran partidarias de la rendición, pero los paisanos impusieron sus deseos de defender la ciudad. Como los flancos sur y oeste eran puntos débiles al no haber allí ningún río que parase el avance enemigo, se siguió la táctica de las barricadas que, entre comillas, solo necesitaban resistencia, valor y mucho ánimo. De todos modos, el cerco no fue total hasta el 11 de julio, y Palafox ya había entrado 10 días antes con refuerzos y víveres. Los enfrentamientos en el Portillo, en San Pablo y en la acera de San Agustín, donde los franceses fueron rechazados, estimuló mucho a los defensores. Ya, la derrota francesa en Bailén fue, para los franceses, un duro golpe. Y antes de su reorganización en el norte de España, lanzaron contra Zaragoza sus ataques más violentos, con la artillería desde Torrero y una gran ofensiva hacia el Coso. Fueron días de gran egoísmo, anónimos unos y conocidos otros, como Mariano Cerezo, el cura Sas o la condesa de Ureta, y como no, Agustina Zaragoza, en la defensa del Portillo. El 14 de agosto los franceses se retiraban de Zaragoza tras incendiar el convento de San Francisco y hacer saltar por los aires el monasterio de Santa Engracia. El repliegue de las tropas asaltantes permitió poner un mínimo de orden en la ruinosa ciudad, pero las esperanzas se desvanecieron con la llegada del mismísimo Napoleón, con un gran ejército, que tras derrotar a Castaños y Palafox en Tudela, provocó el segundo sitio a Zaragoza el 23 de noviembre de 1808. Lo escucharemos la próxima semana. dinero, oh my lord, dinero. Rain 40, 49, without stopping. North can't win, the rain stop dropping. Knock at the window, knock at the door. Cry, brother, no, can't you take a more? Knock right, no, no, you're full of sin. God got the key and you can't get in. Has it raining? Will you listen? Has it raining? Just listen. Has it raining? Hola amigos, buenas tardes, ¿cómo estamos? Hoy estamos con el programa que voy a hablar un poquito sobre canción que compusieron a mi abuela, que todavía lo canta la gente, y voy a cantarlo ahora. Yala mama kiss white because they kiss his daughter. Yala mama kiss white because they kiss his daughter. I swear, yala mama, na baff your man in a him they kiss your daughter. I swear, yala mama, na baff your man in a him they kiss your daughter. Bueno, esa canción es que mi abuela, un señor se había enamorado de mi abuela y su madre estaba muy enfadada y entonces compró mucho vino para emborracharse y la gente le sacaron esa canción y hasta hoy los jóvenes lo cantan y suena muy bien. Espero que les haya sido de su agrado. Mira, ahora voy a hablar un poquito de Martin. Bueno, hoy voy a hacer comentarios de unos líderes, aunque mi foco es Martin. Voy a enfocar en Martin un poquito y después podemos hablar de Kennedy. ¿Kennedy qué hizo? Pues se fue en la luna, la primera nave que fue en la luna fue por Kennedy y eso le hizo muy famoso en todo el mundo entero. Estamos hablando que hay mucha gente que han hecho muchas cosas grandes para el mundo, pero no son conocidos. Pero esos han sido muy conocidos por lo que hicieron. Y luego Abraham Lincoln liberó a los esclavos. Bueno, iremos atrás otra vez para hablar de eso, porque me he adelantado un poquito porque es el tiempo de Martin. Vale, entonces, Martin, ¿qué hizo Martin? Martin es que él trajo los derechos humanos en el mundo entero. Cuando ya sabemos que lo que hablé la semana pasada, aristócratas son los que iban a las universidades, aristócratas del mundo entero y de Estados Unidos. Los blancos de media clase o pobre no podían entrar, ni los negros podían entrar en la universidad, ni una raza podía entrar en la universidad. Eso lo luchó ese señor. Ese señor era un pastor y también es abogado. Bueno, y hablaremos más de él después, porque ese señor fue excepcional. Yo es que cuando veo los días de su cumpleaños, pongo la televisión en Estados Unidos y veo a sus hijos ahí, me entra una ilusión de ver que esa gente tenían un padre con corazón de oro, que no solamente pensó en su gente en Estados Unidos, pero pensó en todo el mundo. Yo les veo y me entra una ilusión, una gana de, no sé, de llorar, de alegría, no de pena, porque era un señor con unos pensamientos muy importantes. Vale, entonces ahora como estoy tocando a las grandes estrellas de la música de jazz, la semana pasada toqué a Billie Holiday. Señora, Billie Holiday tiene mucha historia, pero vamos, hoy toca, son estrellas de jazz, son maestras de jazz, son reinas de jazz, son, yo no sé cómo decirle, señora, los estilos, esas señoras han creado unos estilos tremendo, fabuloso. Vale, hoy le toca a Ella, voy a cantar una canción de Ella Fitzgerald, que es Tisky Atasque. I've brought my yellow basket and sent a letter to my mommy. On the way I dropped it. Yes, on the way I dropped it. A little girl picked it up and put it in the basket. She was trotting on the down the avenue, but no single things to do. She got a pick it all around. When she spotted on the ground, she took it, my little yellow basket. And if she doesn't bring it back, I think I'm gonna die. Asking, I lost my yellow basket, and if that girl don't return it, don't know what I do. Oh dear, I wish the little basket could be. Shuloopy, shuloopy. Oh dear, I wish the little girl I could see. That itty bitty basket was a joy of mine. A tasking, I lost my yellow basket. Once someone helped me find my basket, make me happy again. No, just a little yellow basket. A little yellow basket. Yes, mom. Oh, love got anche se tanti gente chiedono la roba semplice, la margherita, Dario Topo, la roba con pomodorini fresco 101.8. Poi noi mettiamo sempre la roba abbondante, vari tipi, chiamano legione straniera. Poi c'è anche la piccante, ce l'abbiamo fare un gusto nuovo per la gente, così facciamo delle sfide, la gente un po' esagerato, la gente comincia a dire vuole sfidare le pizze, fare un gusto nuovo. Passa la cera, quita la cera, vuelve legione straniera. Y esta semana, con noticias inéditas, sorprendió la nube informativa que anunciaba al roscón silencioso del paseo de la independencia. La otra gran noticia de la semana, de Rafael en el sonorama de Aranda del Duero. Paradojas, carteles, esmalte dental, justo lo contrario de redondo. Habrá que conservar estos momentos como los cromos, intercambiar estas fichas de colores psiquedélico, porque ya lo tengo. Eso me falta. Se ausenta Pete Seeger. Mientras tanto, Bruce Springsteen publica otro disco. Por cuanto se refiere al Requiem, todo mi apoyo, todo nuestro apoyo, porque si no se mueve algo aquí, seriamente lo digo, vamos a necesitar un desfibrilador. Yo soy aquel que como tú necesita crear un proyecto, buscar una sala, moverse, necesita tocar, de ser pagado. Comprar la funda de la guitarra, escribir, no solamente por el diario. Soñar, emocionar, o por lo menos intentar. Si tengo ganas de comer, ternasco. Si tengo ganas de radio, topo. John Ambrose Fleming inventó la lámpara de radio llamada diodo, dos electrodos, cuyo alcance no pasaba de unos cuantos metros, pero fue el antecedente del triodo inventado por Lee de Forest en 1910. Las primeras experiencias de radiodifusión fueron realizadas en 1914 y el primer programa fue radiado por la estación de Montreal en Canadá en 1921. 4 años más tarde la radio llegó a España hasta llegar al momento actual, con Radio Topo como cumbre de la radiodifusión. Bueno, casi. Siempre, desde crío, he oído la radio. Desde los discos dedicados a Radio Club, cuando cumplía años y no había nada más, o la familia Matilde Perico y Periquín, o Eduardo González hablando del Real Zaragoza, Ustedes Son Formidables, y Ojo al Dato, con José María García, Polvo de Estrellas, etcétera. Y la noche de este último jueves, el día de la radio, oí a Ángel Barceló entrevistando, entre otros periodistas, a Jesús Quintero, el loco de la colina. Yo me río al recordar las veces que, con las largas pausas que hacía en sus entrevistas, otras tantas veces pensaba que se había jodido la radio y dar que te pego a cambiar de canal. También recordó Ángel Barceló a Iñaki Gabilondo cuando este vasco de San Sebastián estuvo un tiempo radiando en Sevilla y absorbió a toda la Andalucía. Y aunque no sea de mi mismo pensamiento, un recuerdo a Luis del Olmo, que fue y es un gran comunicador. En fin, sabéis que cuando se va la luz, la radio siempre funciona. Desde Radio Topo, con la casa en la mochila, en el 101.8 de FM, los domingos en directo, con nuevo horario de 6 a 7 de la tarde, y los viernes en diferido de 10 a 11 de la mañana. Abur, amigos.